Oye, ya, yo no creía en el amor, Wilson White, pero llegaste tú en el momento más indicado y no olvides que te amo y siempre estaré ahí para ti, ¿ok? Ya, baby, escucha bien. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No te quiero perder, no te quiero perder. Te doy mi vida y te quiero tener. No te quiero perder, no te quiero perder. Yo nunca pensé de ti enamorarme. Ha pasado mucho tiempo buscando a quien pueda amarme. Tú eres mi cosita, esa que me hace llegar donde hace mucho tiempo no lograba yo estar. Yo quiero tenerte para siempre conmigo. Yo te sigo donde vayas, pues quiero ser tu abrigo. Pídeme lo que sea, lo que sea, lo consigo, porque mi corazón solo es feliz contigo. Yo nunca imaginé tenerte entre mis brazos, pero desde aquel día hemos creado un fuerte lazo. En mi vida trazo los hechos importantes, tú eres uno de ellos y haces que te lo cante. En mi mochila llevo tu foto y mi cuaderno para ver tu rostro y escribirte algo moderno. Cuando no estás cerca, enfermo me siento. Por eso yo te digo que tú eres mi sustento. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No te quiero perder, no te quiero perder. Te doy mi vida y te quiero tener. No te quiero perder, no te quiero perder. Cada día enamorado yo me siento. Lo que digo es cierto y te juro que no te miento. Yo que no creía en eso del amor, en ti yo he encontrado mi sustento y mi calor. Le agradezco a Dios el haberte conocido, porque mi corazón estaba perdido siguiendo una carrera sin encontrar el camino. El haberte conocido, le agradezco al destino. Si se me cumpliera un deseo, pido que te quedes conmigo y que te preste Cupido. Yo te aseguro que esto no lo había sentido, pero si no te tengo, me siento perdido. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No te quiero perder, no te quiero perder. Ya, oye, Wilson White, metas claras. No te quiero Kenzel, perder, díselo. No te quiero perder. Soundtrack Music. No te quiero perder, mujer. Kenzel, dile que. No.